Papi, Kendo Caponi, alcalde sin corporate. Papi, tú sabes que yo nada más apoyo a los míos. Somos los mejores en la música, dando juego. Javi, el quinto elemento. Resto es parking y yo sí estoy parqueando a todo el mundo. Hay muchos que hablan de mí, de la vida no te aferré. Nunca va a existir, pa' que te entere. Lo mío está pa' ti, me engancho la glow en busca de ti. Lo mío de la cobardía, no la vaya a confundir. Estoy firmado por el diablo, esta marca no se patentiza. Desde elevamos el dedo, disfrutamos en la misa. Jodedores feca, no podrán destruirnos. Nosotros estamos muy adelantados a ritmo. Andamos corriendo cargamento, de la jar huyendo. Ahora es mi momento de cargarme el instrumento con un lápiz, un papel y estrellarlo contra el cemento. Hay muchos que hablan de mí, de la vida no te aferré. Nacimos pa' morir, si te la boca nunca más va a existir. Pa' que te entere, lo mío tan pa' ti. Me engancho la glow en busca de ti. Confundir. Mamá hizo un niño exitoso, difícil confundirme. Voy dando un paso firme, asociación junto a los duros con los Al-Qaeda. El que me dio la mano, bajé para la caldera. Porque aquí se hace imposible compararse. Le dije, señor, yo sueño con pegarme. Y me propuse nunca de esto yo quitarme. Y detrás del micrófono el talento de mostrarle. En PR le ponemos el parking. Demandamos, no fronteamos. En la guerra no jugamos. Te tiramos y te parqueamos. Lo que empezamos lo acabamos. No fronteamos. En la guerra no jugamos. Te tiramos y te parqueamos. Hay muchos que hablan de mí, de la vida no te aferré. Nacimos pa' morir. Si te la buscas nunca más va a existir. Pa' que te entere. Me engancho la glow en busca de ti. De la cobardía no la vaya a confundir. Y tenemos compromiso con la muerte. De esto no te aferres. De chamaquito les olvido a la muerte no temerle. Ya no hay reversa y a los novatitos poniéndole emergencia. En mi liga ya no hay competencia. Comprobó por mucho que soy el más fuerte. Detrás de el lápiz y la letra. Vocabulario verbal, aquí si no hay feca. Unión terminal, los que no se dejan. ¿Tú sabes algo, pa? Que es difícil ser humilde cuando somos los mejores. Los terrícolas, Javi el quinto elemento, Kendo Caponi, los demonios Inc. Porque nosotros sí nacimos pa' esto. Dile hueso, Peachy Boy, Scary, los terrícolas. Javi el quinto elemento, los lobos, J.M. Como dice el Ken, si quiere fuego, va pa'l caldero. Mira, Kendo, tú sabes que yo vivo asustado, porque yo no tengo problema. El problema soy yo. Huele bicho. Oye, Kendo, tú sabes que la envidia no es problema, hasta que la siente. El blanquito. Thank you. qué, estamos asustados, ¿oíste? Así que no te pegues, o te mueres. Mira, puñeta, aquí estamos todos unidos. Los demonios récord, los sacamostros de la presión. Si no te gusta, pagará las consecuencias. La L Company, este Kelly, el imparable. Mira, aquí te habla Coquito, el de la L. Como dice el sacamostro, póngase a ver las noticias que lo estamos dejando parqueado. Ando con lento y con poder por ahí, papito. Así que tranquilo, no adelanten su muerte. Oye, papi, este Kiki contra la casa, cabrón. No te enfoquen y queden tranquilos porque nos dejamos parqueados. Cualquier cosita, loco, le tiramos al gay, que tú sabes. Oye, y como dice mi bro de ñoño, más de 200 te damos. Estamos quedando con la carretera, ¿no?